los que en mí creyeron voy a recompensar, y a los que me ignoraron también voy a ignorar. No lo hago por venganza, es que me siento mal de ver la hipocresía que hay en la humanidad. Ahora que la suerte está a mi favor, me sobran los amores y amigos por montón. En cambio, en aquel tiempo que yo me vi en la mala, nadie me dio la mano, nadie me dio la cara. Porque en este mundo todo es puro interés. Si tú tienes dinero, todos te miran bien, te brindan pleitesía, se rinden a tus pies. Lo reza un viejo adagio, interés cuánto vales. Ahora que la suerte está a mi favor, me sobran los amores y amigos por montón. En cambio, en aquel tiempo que yo me vi en la mala, nadie me dio la mano, nadie me dio la cara. Ahora que la suerte está a mi favor, me sobran los amores y amigos por montón. En cambio, en aquel tiempo que yo me vi en la mala, nadie me dio la mano, nadie me dio la cara.